es un honor y una satisfacción. Chapter of declaration of my shame. Oh, what a see me, I saw joke, me can't believe it. Oh, what a shame, easy man skis him. Money, fame and power, standing for knowledge and love. Tell on me, tell on me, tell on me, man, watch over. Politics and business, pretty girl and goodness. Golden green and a rule. Mama television make the baby bust. Comienza ahora la tertulia en Ágora Sol con Joan Leiro y Julio Arrojo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas allá donde nos estéis escuchando, bien sea en Londres, en Holanda, en Argentina o en cualquier otra parte del mundo. Exactamente, Juan, nos escuchan en todas partes del mundo, espero, a ver qué... Bueno, también en Siberia, ¿no? Tenemos ahí a un ciudadano que sea... un ciudadano siberiano que se manifestó solo en una plaza. ¿Y qué hicieron? ¿Fueron a por él o...? Bueno, no lo sé, yo creo que al menos ha salido en las portadas de varios periódicos internacionales. Desde aquí también nuestro apoyo con ese ciudadano. Empieza el tiempo de diálogo de esta primera tertulia del Ágora. Un Ágora que, créanme, da mucho de sí, porque las propuestas para crear una sociedad más justa son diversas, interesantes, muchas de ellas, y basadas sobre todo en la realidad de los problemas que... Y eso que estoy escuchando, esto es la radio que está escuchando. Va con retraso de 10 segundos. Ah, vale. ¿Dónde estáis escuchando eso? Lo que está sonando es el debate de ayer. Ah, ¿no? A ver, habla por favor. Hola, Aguirre pide a Interior que se desaloje a los acampados de Sol. 66 heridos en el violento desalojo del campamento del 15M en Barcelona. ¿Cómo lo escuchamos eso? El gobierno regional y los empresarios exigen el fin de la acampada de Sol. Ha sido reacción, ¿eh? Sí, ha sido reacción. ¿Vale? ¿Queréis más? Sí, un poquito más. ABC, 60 heridos en el desalojo de indignados en Barcelona. Madrid pide a Rubalcaba que desaloje la Puerta del Sol. ¿Cómo lo tenéis? ¿Bien? El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad en Funciones, Francisco Granados, considera que se ha conculcado la libertad de libre circulación de personas. ¿Bien? Yo creo que sí, si hablas así. Oye, os dejo la escucha. Sí. Sí, claro, siempre. Lo agradecería, tío. Bueno, sí, gracias. 10 segundos, pero una cosa es lo que escuches, lo que hagas aquí, otra cosa es lo que escuches. Que quiere moverse por las ideas para luego poder actuar. Esto demuestra lo que está ocurriendo, que lo que está ocurriendo en España está siendo observado por todo el mundo. Vamos a entrar ya, profesor Monleón. Cuando queráis. Es global, es español, es griego, es necesario un cambio. ¿Qué está pasando? Sí, yo creo, mira, haciendo un poco de perspectiva, yo creo que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y hay todos esos millones de muertos y de barbaridades, entonces se piensa que hay que empezar una historia nueva, ¿no? Y aparecen una serie de textos en la UNESCO, concretamente, donde están hablando de un cambio radical, diciendo que para que haya paz es necesario que haya justicia, que no se puede predicar, en fin, el pan si no hay harina, ¿no? Y hay toda una serie de discursos o de textos donde está muy, muy relacionado, muy, muy cruzado la reflexión ética con la reflexión política. Es decir, cambiar políticamente sin cambiar el pensamiento carece de sentido. Querer con valores siniestros hacer una sociedad estupenda, eso es un discurso vergonzoso. Y entonces ahí se plantea el problema de cómo hacer un cambio político que, por ejemplo, y esta es la idea de Naciones Unidas, pues en vez de haber unas grandes potencias y unas alianzas que dominan el mundo, pues dicen, no, que vengan todos los países del mundo aquí y vamos a discutir los temas todos los países. Con independencia de algunas limitaciones que hay en las Naciones Unidas, porque los vencedores se reservan el derecho de vetar y una serie de cosas, pero la idea es fundamental. Y lo que ha pasado es que eso se pone en marcha, empiezan a hacerse conquistas, la Declaración de los Derechos Humanos conquista también pequeñas cosas y rápidamente eso va generando a su vez un movimiento de resistencia contra todo eso. Y ahora hoy nos encontramos, y con eso termino, pero lo que me parece importante es que nos encontramos con dos fuerzas que están en juego. Una es la que nace de la barbaridad de la Segunda Guerra Mundial con toda la sucesión de catástrofes que conocemos, y de ahí todo un movimiento, unas ideas, unos textos, unos personajes que van a construir, y así lo escriben y así lo comprometen los jefes de Estado, que van a construir otra sociedad. Y luego tenemos otra fuerza que se está oponiendo a través básicamente del sistema económico al logro de esos objetivos. Digo esto, y por eso me ha gustado empezar así, o necesitaba empezar así, para comprender que este movimiento no está pidiendo ninguna utopía. Compañeros, no nos creamos que somos los primeros que decimos que el mundo está mal. Eso de pronto, con millones de cadáveres, fue dicho en los años 40. Y fue suscrito en los años 40. Y firmaron y se comprometieron una serie de gentes. Entonces, en realidad, lo que habría que decir a los políticos del mundo es, señores, hagan lo que ustedes han dicho. Hagan el mundo al que ustedes se comprometieron cuando acabó la Guerra Mundial. Cuando ustedes vieron Auschwitz, vieron ustedes todas las atrocidades que habían ocurrido, cuando se enfrentaron con Hiroshima, con el desarrollo del armamento nuclear. Dicen, uy, vamos a parar. ¿Por qué no han parado? Es una pregunta que dejamos ahí. También que la audiencia reflexione sobre esto. Jesús, necesario el cambio, ¿por qué? Y también podemos hablar ya desde la experiencia que estáis teniendo aquí en esta concentración prolongada en la Puerta del Sol, sobre qué se está debatiendo, qué están haciendo y por qué es necesario ese cambio. Bueno, yo os puedo dar mi opinión personal, evidentemente, porque movimiento pues tiene una asamblea, tiene unos órganos que son los que ellos deben, digamos, extender y explicar claramente la circunstancia. Bajo mi punto de vista, efectivamente, es necesario, indudablemente es necesario, como bien decía antes el profesor Moleón, es, digamos, es una situación ya inmantenible, el cambio hay que hacerlo, no queda más remedio, creo que este es el embrión necesario para hacerlo, estamos en el camino correcto y es, digamos, la persistencia lo que tenemos que hacer. David, estás en la Comisión de Política a Largo Plazo. Aquí estamos hablando, el profesor Monleón apelaba a la realidad. La utopía hace muchos años que ya la descubrió la sociedad occidental, también la oriental, y hace miles de años el ser humano. Estamos con propuestas reales. ¿Qué le podemos decir a la sociedad? Porque en los últimos días, desde algunos medios de comunicación, se está dando una imagen un poco difusa sobre hacia dónde vamos. ¿Qué puedes aportar? Bien, en primer lugar, al igual que mi compañero, tengo que decir que es una opinión personal y que no represento al grupo de trabajo de política a largo plazo, porque esto se debe consensuar y esta decisión fue tomada ayer después de la asamblea, el venir a la radio, con lo cual lo que voy a decir es a título personal y no represento a ningún colectivo, a ningún grupo ni a ninguna comisión. Sí, sí, bien. Aquí estamos para debatir. Vale. Bien, en primer lugar, la reivindicación principal que tiene la acampada de Sol se trata contra el sistema económico y político que existe tanto a nivel local como a nivel internacional. Bien, me explico. Hay que comprender que el sistema económico y político está articulado a nivel mundial. Se trata de un sistema mundial donde todos los países entran dentro de la economía, con lo cual se trata de problemas que no solamente pertenecen a España, sino que tienen un calado internacional. Vale, por otro lado, también me gustaría decir que se trata de un cambio, que se está intentando buscar un cambio en el paradigma de la modernidad que se impuso en el siglo XVIII con todas las construcciones de las Estados-naciones, y este movimiento lo que intenta apoyar es un sistema de organización social basado en el consenso, donde el poder emana desde el pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que es el conocido como asamblearismo, y romper con el concepto de organización social centralizado que viene del Estado-Nación, que como ya se ha dejado ver, este concepto de Estado-Nación no defiende a unos individuos, como bien viene en su definición, sino que defiende a un grupo reducido de gente, que es la gente que realmente controla la política y la economía, que es un grupo reducido de personas que en realidad lo que hacen es dominar al resto de personas que viven en el mundo. ¿Nos podrías explicar un poco cómo funciona esta organización asamblearia? Porque probablemente muchas de las personas que nos escuchen, cuando en un principio se habló, bueno, de pedir una democracia más participativa ante aquellas cuestiones de Estado, que no nos llamen cada 4 años como hormigas a hacer una votación que muchas veces pues algunos no saben ni lo que votan. Entonces, ¿puedes arrojar un poco más de luz a esta cuestión? Bien, ya os comento un poco. Hay que entender que esto no es algo que está formado, que cada día va cambiando, con lo cual yo, si quieres, os explico un poco los cambios que ha habido desde en estos últimos 10 días. Vale, a principio se empezó haciendo reuniones de política y al ver que no se ponían de acuerdo ciertas cosas y entre pues reformas o cambios, pues se separaron en 2 grupos, grupo de corto plazo y grupo de largo plazo. Bien, a partir de ahí, a través de unas intervenciones, se llegaron a unas propuestas para definir las bases del movimiento. Como representante de largo plazo, como representante a corto plazo, se están tratando otros temas. Bien, el funcionamiento consiste de la manera siguiente. Primero se exponen los puntos que se van a tratar en el orden del día. Se toma el turno de palabra sobre 5. Shake your body, make up. Inna me house, me can't come out of the time. Girl, for me, one like close my line. Inna me bedroom, me have a row 9. ¿Qué pasa, me oyes por los cascos? Te escucho con un poquito de retardo, pero escucho. A ver, póntelo, pégatelo a la boca. ¿Un poco más lejos? ¿Dónde entra? ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿me estás escuchando? Te estoy escuchando perfectamente, sí. ¿No? No hay acople, está todo perfecto, muy bien. Perfecto. Vale, perfecto, venga, vale. Pues venga, nos vamos. Están ya la rueda de prensa, preparados. Venga, porque hay que soltar la rueda y toda la historia. No, no tenemos tiempo, ¿eh? Sí, pero vamos justos entre la rueda de prensa. Hay que salir ya, en el aire. A ver. Yo la escucho, no, ahora me escucho, la escucho a ella. Tú ya tienes a ella preparada, la tengo. Si tiene USB, si tiene USB. Estoy llamando. Ah, sí. Hola. Hola, Mireia. Sí, hola. Hola, ¿qué tal? Mira, mira, te vamos a llamar en unos 10 minutos aproximadamente. Segons el Departament d'Interior, era retirar tots els objectes acumulats que amenaçaven la salubritat, tot amb la idea de garantir la seguretat i a celebracions per la victòria de la Champions. Els manifestants a qui s'impedia tant entrar com sortir d'una plaça Catalunya directament acordonada per Mossos, no ho veuen així. A veure, aquí hi ha un cordó policial i no es pot entrar. Fins a 8 camions i la Guàrdia Urbana anaven inventariant tots els objectes que consideraven que encara estaven en bon estat. Tot aquest material ha estat traslladat a un magatzem al Sot del Migdia, a Montjuïc, i durant tota la setmana es podran anar a recollir. Els concentrats, però, denunciaven que estaven desmantellant el campament sense raó. Estan llançant mobles que estan totalment nous, estan llançant menjar, estan llançant tendes de campanya. Els líders i portaveus cridaven a la resistència pacífica, però a les 10 del matí ha arribat la primera càrrega policial quan un centenar de manifestants ha bloquejat la sortida dels camions de la neteja. La primera càrrega amb cops de porra ha anat seguida al cap de mitja hora d'una altra acció policial, aquest cop molt més contundent, amb trets a l'aire i pilotes de goma. Enfrontaments i fortes càrregues policials aquí a plaça Catalunya quan finalment, després de 4 hores, els Mossos han aconseguit obrir-se pas entre el cordó de manifestats indignats que intentaven impedir que els camions de neteja sortissin de la plaça amb el que consideren les seves propietats. Desenes de persones han quedat ferides i han estat preses pels sistemes d'emergències mèdiques. Paral·lelament, els voltants de la plaça s'han anat omplint de centenars de ciutadans, aliens a la concentració, que mostraven així el seu suport a la protesta i denunciaven l'actuació policial. Yolanda Marzabal, TV3, Barcelona. El que proposen és que els hi permetem, desallotgem, ens desplacem a mitja plaça, això que dinet, puguin passar el que hagin de passar, les màquines que hagin de passar, acabat això, ens posem aquí, fan l'altre i se'n va. Que no requiera ley ni reglamento y una última pregunta, por favor. Usted nos habla de que esto viene desde abajo. Yo creo que el cambio viene desde abajo. Yo creo que toda la gente que está presente en esta plaza cree en el cambio. Estamos creyendo en algo. El cambio es una palabra que toma el tiempo. Olvídate del cambio porque el poder está cambiando. No tiene fortuna, solo su atarraya. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Esta cumbia reggae llama. Pescador. fortuna, solo su atarraya. Sube la marea, rema el pescador, va llevando su carga de amor, va viendo camino, camino sin temor. Hacer la labor, el pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya, el pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. A esta hora todos los ojos están puestos en Barcelona, donde está convocada para las 5:30 de la tarde una manifestación en la Plaza de Colón. Protestarán sobre la actuación de los Mossos de Escuadra por los desalojos de la Plaza de Cataluña. Comenzamos. Buenas tardes, saludos cordiales desde la Puerta del Sol. Comenzamos una programación especial para seguir de cerca todo lo que está ocurriendo con la protesta del 15M, tanto en Cataluña como con lo que pueda ocurrir también aquí en Madrid. Primeramente, les vamos a decir que, bueno, aquí en Madrid tenemos unos... Esto que están escuchando es lo que ocurría en torno a las 6:30 de la mañana cuando se disponían a levantar todas las tiendas de campaña que durante 12 días han estado ocupando la Plaza de Cataluña. Primeramente vamos a recuperar, Julio Arrojo, todo lo que se estuvo diciendo en los medios de comunicación al respecto. Sí, El País publicaba esta mañana: el 15M recupera la Plaza de Cataluña tras irse la policía, y también comentaba que Aguirre pide a Interior que se desaloje a los acampados de Sol. Por otro lado, El Mundo publicaba 66 heridos en el violento desalojo del campamento del 15M en Barcelona, y el gobierno regional y los empresarios exigen el fin de la acampada de Sol. Sobre esto también debatiremos en la mesa de tertulia. Yeray Díaz, nos puedes adelantar también, porque la prensa internacional se está haciendo eco de todo lo que está sucediendo en España. Sí, efectivamente, algunos medios internacionales se han hecho eco de la disolución de la acampada de Barcelona y también de Lleida. Le Monde destaca los heridos leves, The Irish Times incluye un vídeo de YouTube, también da la noticia San Francisco Chronicle, y algunos medios de Portugal también comentan lo que ha ocurrido en Barcelona. Bien, pues vamos ya a recuperar algunos de los acontecimientos, si te parece, de esta crónica que nos has preparado para saber un poco lo que ha pasado. Cuando quieras. Pues bueno, después de unos días con amenazas de desalojo, hoy sí que tenemos que informar de los dos desalojos, uno en la Plaza Cataluña de Barcelona y otro en Lleida. En los desalojos han participado tanto Mossos de Escuadra como la Policía Municipal de Barcelona, que han bloqueado los accesos a la Plaza Cataluña. Todo esto ha comenzado, como bien ha dicho Joan, alrededor de las 6:30 de la mañana. En numerosos medios hemos podido ver imágenes donde los mozos cargaban duramente contra algunos acampados y, según los datos que vamos conociendo por el momento, hay ya 121 heridos, 37 de ellos son agentes. También tenemos que hablar que ha habido dos detenidos en el desalojo de Lleida. Por lo que sabemos, la Guardia Urbana ha recogido todos los papeles de información de la carpa de comunicación que ha sido la primera en ser atacada, incluidos también los documentos con las miles de firmas recogidas estos días. Mientras tanto, han entrado diversos camiones a la acampada para llevarse los muebles, los ordenadores, vamos, todo el material que había. Algunos de los acampados han permanecido en el lugar y más gente ha ido llegando a la Plaza Cataluña para resistir al desalojo pacíficamente. Desde los primeros momentos de la intervención policial, podemos ver continuamente mensajes en las redes sociales como Twitter, en los que se pide a la sociedad barcelonesa que asista a la plaza para mantener vivo el movimiento 15M. También se difunde una primera convocatoria para las 7 horas de esta tarde en la Plaza Cataluña y también aquí en la Puerta del Sol. Desde la acampada de Barcelona llaman a que los participantes acudan a las concentraciones con flores. Según los acampados, les habían pedido que retirasen todas las botellas de vidrio y material de cocina. Desde el Twitter de acampada de Barcelona denuncian que los agentes ni siquiera llevaban placa de identificación. Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía desmiente que se haya utilizado violencia para levantar la acampada. Añade que los campistas fueron quienes provocaron la reacción policial ante la negativa de abandonar la plaza. El consejero de Interior de la Generalitat, Felip Puig, pedía ayer a los acampados que durante el fin de semana abandonaran la Plaza Cataluña para no coincidir con una posible celebración de la victoria del Barça. Que tendrá lugar mañana. Por cierto, que ya han comenzado a recoger firmas para pedir la dimisión de Puig. De hecho, llevan 23.600 firmas a esta hora. Todo esto iremos comentándoselo a lo largo de la tarde. De momento, las informaciones que tenemos no son totalmente oficiales, puesto que hasta dentro de unos 5 minutos aproximadamente no comparecerá el consejero de Interior, Felip Puig, quien dará una rueda de prensa que le ofreceremos aquí en Ágora Radio, en Ágora Sol, en directo para todos ustedes. Y también tenemos que hablar, Gerardo, de que tenemos también algunas reacciones por parte del Colegio de Periodistas de Barcelona, que dice que ha habido agresión una vez más contra los periodistas que estaban cubriendo esos desalojos. Hemos visto en esta mañana en las televisiones cómo algunas emisiones tuvieron que ser interrumpidas porque les decían que bueno, no podían estar allí grabando, pero adelántanos un poquito lo que están diciendo. Hay que decir que el comunicado, que es de las 5:50 del el Colegio de Periodistas de Cataluña, está especificando que todos los periodistas, los compañeros que han sido agredidos en la cobertura de este desalojo llevaban la identificación pertinente, es decir, un brazalete que les identificaba como prensa ante las fuerzas de seguridad del Estado, en este caso los Mossos de Escuadra y también la Policía Municipal de Barcelona. También tenemos un comunicado de la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona, que en conjunto con el Colegio de Abogados de Barcelona y su Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona ha denunciado la brutalidad con la que se ha reprimido la manifestación y están poniendo muy en duda a nivel legal la legitimidad de esa actuación policial. Bien, nos vamos a ir ahora hasta Barcelona porque tenemos al otro lado del teléfono a una de las personas que esta mañana estaba en esa concentración. Saludamos en Barcelona a Mireia. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Bueno, quería que nos contases de primera mano cómo se han producido esos desalojos. No sé si coinciden esas primeras declaraciones oficiales de la policía diciendo que habíais sido las personas que estabais allí las que os negabais a desalojar y que eso provocó esa actuación que, como vemos en los vídeos, pues ha irrumpido, ¿no?, la violencia en este movimiento que quiere ser pacífico. Sí, efectivamente, nosotros hemos intentado que primero que no nos desalojen, que nos desalojaron y después también que hemos impedido que los furgones de Barcelona Neta, que son los furgones que se encargan de limpiar las calles, pues que se fueran de la plaza porque bueno, toda la frustración que se siente cuando ves que todo lo que has construido durante una semana se lo llevan, todas las carpas, todos los carteles, la carpa que teníamos gigante en medio de la plaza, todo se lo han llevado. Veía todos los furgones cargados de todo esto, han roto ordenadores también de la gente que venía allí con los discos duros, con las fotos y con los vídeos a darlos y para hacer un documental entre todos, no sé qué. Veía los furgones llevándose todo esto y claro, la gente se ha puesto delante y ha habido gente que ha pintado las ruedas. Ellos decían, disculpa que te interrumpa, la policía, sí, los Mossos de Escuadra decía que lo que pretendían era limpiar la plaza, que os movierais y luego pues recuperar de nuevo esa acampada. No sé si esto es cierto, exacto, no sé qué hay de cierto en estas informaciones. Exacto, o sea, por ayer a las 5 o las 6 de la mañana se ha comunicado a los acampados que iban a limpiar la plaza para prepararla para las celebraciones del Barça de mañana. Y bueno, básicamente porque Canaletas, que es donde se celebran siempre las victorias del Barça, pues está al lado de Plaza Cataluña y el peligro de mezclar la gente de la celebración con la gente de la acampada pues era bastante grande. Y eso es una preocupación que ya desde el principio había aceptado a la ¿Estás ahora mismo? ¿Estás ahora mismo en la Plaza de Cataluña? ¿Perdona? ¿Estás en la Plaza de Cataluña ahora mismo? Ahora no. Si no, seguramente no me podríais oír tan bien, supongo. Estoy en casa. No, te lo preguntaba porque nos contases un poco qué hay ahora, a esta hora, qué está pasando ahí. No sé si la gente ya ha empezado de nuevo a montar toda la infraestructura para mantenerse hasta el día 15 como teníais pensado. ¿Cuál es? ¿Qué está pasando? Sí. Desde aquí no lo sabemos. Enseguida se ha reconstruido todo. La verdad es que, bueno, ha sido épico volver a entrar a la plaza y reconquistarla, digamos, por decirlo de alguna manera, y nada, entonces enseguida todo el mundo se ha puesto a colaborar y han subido otra vez las carpas, hemos vuelto a hacer carteles, todo el mundo estaba ayudando mucho, hemos ido a comprar, pero bueno, hemos limpiado mucho porque estaba todo hecho un asco, o sea, han venido con la excusa de limpiar y estaba todo realmente hecho un asco, lleno de mierda por el suelo y estaba asqueroso y todo el mundo ha colaborado. Y nada, en una hora ya tenía otra vez la apariencia que tenía antes. La plaza ha sido muy emocionante, la verdad. Y ahora están haciendo esto y están preparando la concentración que hay hoy a las 7. Aprovecho, supongo que tú estarás sumada al Movimiento 15M como el resto de la gente. No sé cuáles son las perspectivas que tenéis en Acampada Barcelona. ¿Las perspectivas? Las perspectivas, es decir, me refiero a si vais a continuar, si no vais a continuar, qué va a pasar en los próximos días. Hoy tenéis una concentración que creo que en estos momentos ya se está desarrollando desde la Plaza de Colón, creo que el recorrido era hasta la Plaza de Cataluña por las Ramblas. Uh-huh. Habíais convocado también a la gente que llevase flores en señal de paz para recuperar este espíritu con el que se inició todo este movimiento. Sí. Pues sí, esa es la intención, hacer la concentración, movilizar a mucha más gente, porque esto no, bueno, es indignante, o sea, aún más indignante de lo que teníamos antes, y eso básicamente lo que haremos es continuar de momento. No se ha hecho todavía una asamblea hoy, pero bueno, el tema de la continuidad ha estado presente en todas las asambleas, lo que no se ha definido muy bien hasta cuándo vamos a quedarnos, pero todo el mundo corría, bueno, había como un rumor que hasta domingo mínimo. Entonces ahora con lo de los Mossos, supongo que se volverá a plantear y no, la verdad es que no lo sé. Bueno, vamos a escuchar en directo en cuanto comience esa rueda de prensa del consejero de Interior, Felipe Puig, y me imagino que hablará de todo esto. Como decías, ayer él ya avanzaba que efectivamente os invitaba a dejar el espacio libre para hacer, por lo menos poder celebrar en caso de victoria esa celebración, ¿no?, del Fútbol Club Barcelona. De hecho, se ha optado desde el ayuntamiento y los medios de comunicación públicos por montar una pantalla grande, no sé si lo sabéis, en otro sitio de Barcelona para evitar, pues eso, que se celebrara todo en Canaletas, que está muy cerca de Plaza Cataluña, y se había montado todo en Arco de Triunfo y todavía está. Entonces, en principio, toda la celebración del Barça se va a hacer en Arco de Triunfo. y teóricamente no tendría que afectar a la acampada, tendría que estar separado. Vosotros desde desde la organización ratificáis esas cifras de 121 heridos de los que se está hablando, dos detenidos en Lleida. No sé si hay más heridos, si vosotros habéis contabilizado más, no sé qué me puedes decir al respecto. No hemos hecho un recuento, la verdad, pero bueno, supongo que si desde los medios dicen 120, es que como mínimo son 120. Sí, 37 mozos de escuadra también parece que resultaron heridos. Sí. Pues que ha sido, bueno, una vergüenza, muy indignante. Aquí en Madrid también tienen convocada a las 7 de la tarde una concentración aquí en la Puerta del Sol y precisamente, te dejamos a la escucha para que, nos van a leer un comunicado que nos acaban de pasar desde Acampada Sol en caso también de que se produjese un desalojo. En caso de desalojo, desde la organización se recomienda, en caso de que se utilice violencia, qué es lo que hay que hacer. Es un simple protocolo de acción de 4 puntos. En primer lugar, todos los acampados se autodefinen como participantes en un encuentro. En segundo lugar, en caso de arresto, se recomienda nunca declarar en comisaría. En tercer caso, es el deber de todos los detenidos o intervenidos por la policía mostrar el DNI, pero también es su derecho pedir el número de placa de la gente de manera educada. Y en el cuarto punto, se pone a disposición de cualquiera de los que puedan tener algún problema legal en un caso de desalojo violento, el equipo legal con su teléfono para que os ayude jurídicamente. En caso de que alguien necesite este tipo de información, o que la pueda necesitar, que acuda al centro de la plaza para pedir información. Precisamente sobre esta cuestión, la identificación de los policías, creo que estabais vosotros denunciando que no llevaban identificación los Mossos de Escuadra. No sé si esto es cierto, Mireia. Efectivamente, sí. Lo hemos gritado delante de ella.